Radio Sur, 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Los días al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Señores, día viernes ya, hemos terminado un día lluvioso, un día triste quizás. No. Por la muerte de Gustavo Cerati en el día de ayer. Y llegan, siguen llegando los mensajes porque hay gente en camino a, aquí a la sucursal radiofónica de Radio Sur. Desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. 17 y 2 minutos y ya es viernes, un viernes más nos tiene juntos, o junto a usted, o junto a vos. Viste que hay radios que te claro. tutean y hay radios que no, que te tratan de usted. Por supuesto. De acuerdo al oyente que esté buscando, ¿no? Ese locutor, locutora, radio, radia. Bienvenido a este viernes de reunión, señor Ezequiel Cubela. Estamos esperando a Miguel Ángel Fuentes, porque hoy hay telemarketers en la segunda parte de este programa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Ha llegado seco, ¿verdad? Seco como... Seco, seco de mono, sí. Ah, no, no. Sí, sí, sí. De que no llovía. No. Es más, en un momento como que salió el sol, uno tenía la esperanza de que aparecieran los primeros rayos. Sí. Y después se volvió a poner triste la tarde. Es verdad. Tiene una cosa de tristeza hoy, no sé. Sí, raro. Esa cosa gris, lo decíamos ahí al principio, pisando un poquito la apertura, como siempre. ¿Qué quiere? ¿Quiere que alcance acá? ¿Le bajo un poco? El otro, Este tiene, anda uno solo. Bien. Estamos hablando de los auriculares, mientras corregimos algunas cuestiones de sonido. Arrancamos el programa que da fin a esta primera semana de septiembre, ¿no? Al toque de la primavera, ya estamos. Sí, sí. Al caer. Nos queda septiembre, nos queda octubre, y se va el año entre las manos, como agua. Y bueno, se fue también, decíamos, adelantábamos un poco hace segundos nada más, Gustavo Cerati, ayer a la tarde. La huesuda le tocó el hombro y se lo llevó. Estaba ahí al lado. Mucha gente inundando las redes sociales, yendo a velar el cuerpo allí en la legislatura porteña, colas y colas debajo de la lluvia, bueno, para acercar, ¿no?, el cariño a su ídolo, una persona de la cual yo musicalmente estuve un poquito más cercano allá por los años 90, era más chico yo. Pero después ¿qué pasó? No seguí ni su carrera solista, ni nada. Por supuesto, el talibanismo musical de las radios FM y AM de toda la Argentina hacen que uno, aunque no quiera, escuche. Es como Tinelli, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Y escuché algunas cosas que eran más agradables, otras no tanto. Pero son simplemente gustos. Por supuesto. Hoy recordé algunos de los temas de Canción Animal, para mí, el disco que más me gustó de toda su obra, solista y con Soda Stereo. Y por eso, lo otro me parecía muy como... También marca una generación. Claro. Usted es de la mía, más o menos. La Canción Animal nos marcó a un periodo donde también era, no había mucho para escuchar, y que encima hay un disco que lo pasan todo el tiempo, bueno, claro, marcó a todo el mundo. Ese disco al cual yo no fui a ver recitales, nunca lo vi en vivo, digamos, no sé cómo, no fui al mítico 9 de julio, por ejemplo, que dicen que llevaron 920.000 personas. Ah, mira. El 9 de julio tocaron. Ah, no sabía. Tocaron al aire libre y gratis. Y se llenó, creo que usted estaba en Jujuy para esa época. Sí, seguramente. Llenaron una cantidad de cuadras inusitadas. Me acuerdo de mi hermano mayor que fue a ese recital y fue antológico porque nadie nunca jamás había llevado tanta gente a un recital al aire libre. Hizo récord, creo que el único que se lo sacó después fue Serrat, viniendo a la Argentina haciendo lo mismo. 9 de julio, libre para todo el mundo, y que fue también como 1 millón de personas, una cosa de loco. También ostentaban un récord de Gran Rexes. Tenían no sé cuántos Gran Rexes. Y un día vino Sandro y hizo un par más. Claro. Y después vino Violeta y hizo un par más. Lo cual va dando con esa parábola descendente. Y Arjona les rompió culo. Y Arjona hizo 205. Y encima Luna Park. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, simplemente hoy para recordar, todo el mundo lo está recordando, imagino que a mucha gente esto de alguna manera lo toca más cercanamente que a otros. No vamos a dejar de ser todo lo... ¿cómo es que se dice cuando uno está con el pueblo y hace estas cosas tipo tribunero? Bien, perfecto, esa es la palabra. No vamos a ser menos y vamos a ser todo lo demagogo que podamos ser. Vamos a poner un tema, pero elegir por lo menos el que en algún momento para mí me pareció un buen tema. No vamos a andar eligiendo el tema aquí porque el mal hit. No. ¿A usted le da a elegir las otras radios qué tema quiere escuchar? No. Entonces seamos como los otros. Entonces, ¿por qué? No veo el por qué. Muy bien. 17 minutos y vamos a ingresar en este momento a dar algunas novedades musicales en materia de agenda cultural para hoy y mañana. Cosa que ya estuvimos repitiendo un poquito en la semana porque ayer vino Tomás. Hicimos la columna de música conversando telefónicamente con Nora Sarmoria, directora, pianista, compositora. Y en el día de hoy se presenta la Orquesta Sudamericana. La Orquesta Sudamericana son 21 músicos que todos juntos tocan cuerdas, vientos, percusiones. Uh-huh. Y va a estar invitado Quique Sinesi y Higakawa, me parece que es el apellido de un japonés que toca vientos. Espere que ya le digo bien. Iwakawa. Es difícil de pronunciar, por eso no se me acordaba bien el coso. Pero parte de un ciclo, son 3 viernes que van a ser en Noavestruz. Y este es el primero. Va a estar Kiki Sinesi, que es un guitarrista ya muy reconocido en la escena porteña. Y este invitado japonés, Iwakawa, que toca vientos. Y ¿repertorio? La orquesta hace su música. Están por editar un próximo CD. Hicieron ya 2. El último, acá hemos escuchado un par de tracks, también con invitados, en donde canta Liliana Herrero, toca Marcos Cabezas, que es un marimbista argentino muy bueno. También canta una canción muy graciosa. Ayer pasamos una de esas para decorar un poco la columna. Y Nora, con mucha... es mucha predisposición, conversó con nosotros durante media hora prácticamente, y de la carrera, de cómo se formó la Orquesta Sudamericana, cómo ella fue aprendiendo también a escribir para tanta gente, y los arreglos y todo eso. Así que, bueno, una linda nota la de ayer. Hoy pueden ir a ver la Orquesta Sudamericana en Noavestruz, que es ahí en Palermo, a las 21 horas, Humboldt 1587. Y bueno, un lindo programa, ¿está bien? Otra cosa para ir a ver esta noche, algo que lo que hablamos también en la semana, los hermanos Bragán presentan mayor y menor, Lucas y Pedro. ¿Cuál es el mayor? No se puede decir. Aparentemente quieren mantenerlo porque no hay ninguno que parezca mayor. Se dice al final del los dos parecen menores. Show. Es raro, ¿no? Porque podrían ser como los dos que parezcan mayores, como Rudy y Nini Flores, porque no sabes quién es mayor. Porque son dos señores grandes. Los dos son mayores. Claro. Estos dos parecen los dos menores. Uno, vos, cuando empezás a pensar que uno es menor que el otro, decís, no, pero en realidad el otro. porque hace algún gesto técnico que te hace pensar que es más chico en realidad. Y así, te vas de un lado al otro y no sabes quién es mayor y quién es menor. Terminan dos bebés arriba del escenario. Estuvimos escuchando, claro, es como Benjamin Button. Sí. Espacio Tucumán, Suipacha 140, hoy a las 20:30 horas presentan su disco. Y hemos escuchado ya la Adelita, la historia musical de una bicicleta. ¿Se acuerdan? La Aurorita. Bueno, claro. Ellos tenían la Adelita. Ah, mire usted. Y usaban eso y le hicieron un tema. Entre tantos otros, con eso hicieron un CD. ¿Está bien? Hoy van a estar entonces en Suipacha 140 presentando su disco. Y mañana también una persona que estuvo aquí el viernes pasado, señor Jorge Marciali, vino también muy predispuesto, se apersonó y estuvimos mano a mano una charla durante una hora de prácticamente un vuelo de pájaro de toda su obra. Ajá. Y cómo arrancó siempre en contacto con la palabra, los poemas, el periodismo, ahora la radio, porque también tiene un programa en Radio Nacional. En fin, muy interesante la charla. Vino para hablar de En la Brasa del Presente, su disco que está presentando mañana, justamente, en la Biblioteca Nacional, gratis. ¿Está bien? La Biblioteca Nacional, ahí en Agüero 2502, Recoleta. A las 17 horas, temprano, mañana 17 horas, pueden ir a ver gratis a Jorge Marciali en La Brasa del Presente, todas músicas de él, poesías de... ¿Invitados? ¿Algo? No. De Jacinto Giribaldi. Invitados, va a haber algunos invitados tocando alguna que otra cosa. No quiero dar una información ahora que no tengo a mano, pero sí, va a haber algunos invitados. Muy bien. Lo otro, última cosa para el día de mañana, el sonido de los durmientes. El sonido de los durmientes es esta orquesta que también vino acá en algún momento su director, el señor Gabriel Lombardo, amigo de la casa, por supuesto. Va a tocar en la Manzana de las Luces a las 21 horas de mañana también, Perú 272. Ahí en ese mítico lugar, o místico lugar, diría yo, más que mítico. Porque son esas catacumbas utilizadas en algún momento por los monjes en la ciudad de Buenos Aires cuando era colonial. Y compartían conexiones convento a convento, casi como si fueran el subte A. Y era el metrobús de antes, ¿me entiendes? Secreto. Se mandaban ahí, iban por ahí abajo. Bueno, algunos de esos lugares... Tiene muy buena acústica. Ajá. Este es el caso, entonces usan eso como anfiteatro. Un muy lindo lugar. Y van a estar ahí, el sonido de los durmientes, haciendo la música de su último disco, que es Danza entre Todos, el que vinieron a presentar aquí, en aquella oportunidad. Así que eso es para lo que hay para ver materia cultural en el día de hoy y en el día de mañana. Muy interesante todas las propuestas, ¿no? Cuatro propuestas, cuatro. Cuatro muy interesantes. Dos gratarolas. Las dos últimas. Gratarolax, sí, no, sí. Muy bueno. O sea que se puede ir, se puede ver música, se puede vivir. Se puede ser pobre y ser culto, viejo. Sí, tal cual, se puede ser pobre y ser culto. Aunque estamos de acuerdo con Jaureche cuando él decía que la gente que se quejaba de lo de alpargatas y libros no, y cómo podían decir eso, Jaureche dijo: ¿y usted qué quiere, que vaya a la escuela descalzo? Por supuesto. Lo cual me parece acertado, esa opinión. Porque uno dice, ay, primero la educación en pelotas no sirve para nada. Y con hambre tampoco. Y con hambre menos. Por eso, no pagas la entrada. No hay educación posible. Y te compras el chori en la puerta. Perfecto. Esa es la conjunción perfecta. La posibilidad de existir con la cultura sin la necesidad de ser un paquete o un pacato. ¿Entiendes? Perfecto. Qué suerte que lo tengo a Cubel acá, que puedo... Nos vamos aclarando. ¿No? Alrededorear los conceptos mucho de mejor manera. Hoy viernes de reunión, estamos esperando que a la reunión llegue Miguel Ángel Fuentes. Mientras tanto, vamos a hablar algunas noticias. Habitualmente los viernes no tocamos cuestiones así de la política diaria, de las noticias, pero hoy pasaron algunas cosas y es momento quizás de tomarlas, conversarlas aquí en la mesa, tirarlas, tal vez nazca alguna concepción de las buenas, de las mejores. Tírala. Señorita India, como todos los viernes, adelante usted. El tema este que les decía, que me gustaba, es este, que es de Soda Stereo y se llama

No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila del baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Diecisiete y veinte ya, y escuchamos ese tema que a mí me parece de los mejores de ese disco, y por lo tanto, de alguna manera, lo que más me gustó de Gustavo Cerati. Y está bien, y si usted quiere continuar como esa política de las radios comerciales, sí. El mejor tema para usted es el mejor tema que tiene que, para tiene que parecer al mundo, exactamente. No, el mundo no piensa, o sea que si quiere, anule el chat de el Facebook. Sí. No recibe ningún tipo de... Solo admiración. Solo admiración, admiración. Llueven los aplausos. El señor Miguel Ángel Fuentes ya está presente en la radio, así que en cualquier momento se mete en el estudio. Tenemos que ir a las noticias inmediatamente. Vamos a ir... tengo una historia para contarle, muy interesante. Cuénteme. La historia empieza allá cuando cortaban rutas en Pacheco los trabajadores de Lear. Uh-huh. Que estaban complicados, venía de repente la gendarmería, palo, lucha. En una de esas reyertas aparece un personaje que empieza a dar vueltas. Yo vi unos videos, uh-huh. Ya en las redes sociales me había llamado mucho la atención. Una persona canosa, ¿no? Que se acercaba como si fuese un fotógrafo de civil y se arrimaba a los manifestantes. Bien. Se arrimaba, escuchaba un rato, se iba un poquito. Alguno de los manifestantes entonces empieza a darse cuenta de las maniobras sospechosas de este señor canoso, que terminaba de intermezclarse entre algunos delegados, entre algunos trabajadores. Votaba y todo. Y al rato lo veías con algún gendarme. De verde. Pipi, hablando una cosa, nadie sabía bien qué se hablaba. Y al rato veías un grupito, gendarmes de verde, que agarraban a uno. ¿Sí? ¡Tum! Se la agarraban con ese. Pim, palazo, adentro. Resultaba ser que este personaje estaba haciendo inteligencia, ni más ni menos, dentro de la protesta, iba marcando con el dedito a cada uno de los delegados o de los manifestantes, y después iban la gendarmería y lo tomaban, ¿no? Comenzando así una especie de persecución de la protesta. Ya sin discusión alguna, posible, ¿no? Más efectiva, digamos. Bien, o sea, sí. Agarraban la cabecilla, el rompehuelas. Es más limpia, supuestamente. Así, a mano limpia, viste, sin tanto palazo, pero igual estaban los gases, todo, para aturdir. Y en el medio del aturdimiento, el tipo iba tiqui, tiqui, tiqui. El señor Horacio Verbisky, todo el mundo lo conoce, escribe en Página 12. Ve esos videos... Con el cel dice, che, ¿ustedes lo conocen este muchacho? Sí, uh-huh. no sé qué, lo tenemos medio visto de algún lugar. Resulta que es Roberto Ángel Galeano, un comando, un tipo, un milico, de 55 años, que estuvo en las Malvinas con Zeinaldin. Fue jefe de inteligencia del Cuerpo del Ejército de Córdoba y de contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. O sea... La sabe lunga esa. Cúpula absoluta. Sí. ¿No? De la inteligencia. ¿Y qué pasó? ¿Está jubilada y la quiere...? La ex ministra Nilda Garré lo pasó a retiro a este señor. Pero... ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo de vuelta a las fuerzas de seguridad nacionales? Nuestro Chuck Norris. ¡No! Argentino, el señor Bernis. Sí. Ministro de Seguridad. Mire usted. Lo vio desde el helicóptero, dijo, este sí, hombre es Aníbal caso. Smith, dijo. Este es Aníbal Smith. Lo trajo al tipo, el canoso, sí. Y lo puso a laburar así, de la manera más turbia posible, ¿no? ¿Le puedo hacer un comentario con respecto a Bernie? Hoy charlábamos con gente de laburo, ¿viste? Gente común. Sí. Y hablábamos gente que... Gente como uno. Gente como uno, ¿vio? Y hablábamos que la figura de Bernie es quizá lo más próximo, políticamente hablando, al PRO. A lo que uno cree que es el PRO, no sí, sé. Sí, o sea, efectivamente, sí. Lo derechoso, el costado más derecho de este gobierno nacional. Sí. Popular. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ya no hay dudas de eso, ¿no? Porque además aparece y se presenta, y además ya coquetea, o por lo menos tiene palabras de aliento para Insaurralde. Que no sabemos en qué cornisa camina. O algún que otro personajillo así del conurbano, intendente. Igual da miedo, ¿eh? Bueno. Fuerzas de seguridad, xenofobia. El tipo que aparece racismo. En un helicóptero de Fajina queriendo sacar a los. A, los, a esos negros. A esos negros. Este, hablando de que se vayan del país los que delinquen, que no son de acá. Y bueno, insertando toda una serie de cosas que siempre están en la efervescencia del argentino radical. Recoletiano. ¿No? No radical de partido radical, sino de esos que le gustaría sacar un machete y terminar con todo de, sí, y así. Sí, sí. Y bueno, en un machetazo le pueden dar a su gente bien. Hermano, tranquilamente, pero no importa. La cosa es que, bueno, siguen un poquito estas cuestiones de este personaje y se lo ve. Ya, esto en el día de ayer salió en todos los diarios, qué sé yo, hoy está por ahí el gendarme Carancho, no sé si ya sí, lo escuchó lo y lo vio. Vienen filmando el operativo, ahora le voy a decir cómo se unen estas dos historias. Vienen filmando el operativo y resulta que lo mide el gendarme y ¡flum! Se zambulle. Uno puede ver perfectamente sí. cómo se tira arriba, mete codazo, rompe el parabrisas el auto del muchacho. Y bueno, a priori uno dice, este está loco, se tiró ahí arriba y no tiene razón de ser porque empezaron a decir, bueno, lo atropellaron al gendarme, bueno, paran toda la movida, lo sacan al pibe violentamente de adentro sí. del auto, no estaba oponiendo resistencia, se estaba queriendo desabrochar el cinturón de seguridad y el gendarme le golpeaba la puerta del vidrio, la puerta del auto le golpeaba el vidrio para romper el vidrio del que manejaba. Claro. A los gritos de la compañera que venía al te lado. Te mato. Bueno, se empieza a conocer la historia. ¿Quién es el gendarme y quién era el muchacho que estaba dentro del auto? El muchacho que estaba dentro del auto resulta que era uno de los manifestantes del EAR. ¿Qué estaban haciendo? Yendo bien lentamente por la Panamericana con sí. los autos para detener el tránsito en forma de protesta para no cortar físicamente, porque ya le habían dado palos, sí, sí, sí. ya habían estado ahí haciendo la inteligencia, todo. Entonces, ¿qué hace Gendarmería? Dice, ah, no, conmigo no. Entonces le tira... A que te la desarmo. Le tira un doble de riesgo, ¿no? Sí. Arriba del capó, le rompe todo el capó y se tira al otro y así como el burrito Ortega en algún que otro partido, ¿no? Que sí, se agarraba la rodilla, se tiraba al piso, daba vuelta. ¿No? Bueno, lo llaman a Bernie. Maestro, ¿qué pasó? Resulta que acá está todo el mundo viendo que el gendarme se tiró de la pileta. ¿Cómo puede ser? Y entonces dice, no, momentito. Todo esto era una estrategia. Soy un capo. Estaba perfectamente planeado. El señor era un huelguista delegado que lo estábamos buscando hace tiempo porque estaba haciendo... Atentando contra el derecho de circular y cortando. Y entonces hicimos que el gendarme... Cumplió una orden, obediencia debida, ¿no? Uh-huh. Cumplió una orden perfectamente y se tiró y lo que hizo fue detener su marcha para poder apresarlo, para terminar con el crimen. Y pero le podrían haber puesto unos miguelitos. Organizado. Mientras iban caminando al lado del auto, le iban poniendo miguelitos delante de la rueda y lo podrían haber detenido igualmente. Fíjese, nótese, la inteligencia policíaca, lo cual para mí es un oxímoron, ¿no? La inteligencia uh-huh. policíaca es una contradicción imposible, sí. ¿no? ¿Cómo hacen para terminar con un corte? Generan un accidente que va a llevar mucho más tiempo de sacar del tránsito para que el resto siga circulando, ¿no? Sí, generan sí, ese choque. Bueno, ahora ya se sabe todo esto. Yo no sé cómo va a seguir la novela, pero infiltrados, gendarmes que se tiran arriba del coche de un manifestante. Igual manifestante que sacan, que le pisan la cabeza con la rodilla. O sea, ¿cómo van a explicar ese... Aparte que está todo filmado, ¿no? El trato a una persona que estaba completamente desarmada. O sea, saliendo de da miedo. Como en las peores épocas. Sí, da miedo, ¿eh? Da miedo, en serio. Yo cuando lo vi dije, pará, pero... O sea, en ningún momento y nadie para la pelota ahí. Claro, no, pero o sea, el gendarme se calentaba, le daba un mazazo en la cabeza, sí. Le rompe la clavícula, le genera una lesión de por vida, todo por una orden, porque se supone que ese tipo había que detenerlo porque estaba dentro de una manifestación donde había un montón de autos, donde hay derecho a manifestarse. Totalmente. Y bueno. Y aparte no están impidiendo la circulación. Están circulando lento. Sí, pero igualmente estaban circulando. Nada, una linda novela. No quiero extenderme más. Era simplemente esta historia, traer esta historia a colación y que para que se vayan viendo un poquito bien, fehacientemente, quién es cada quien en este circo. Yo me imaginaba esto, lo voy a cruzar, esto es pura imaginación nada más, pero vio en las películas de bajo presupuesto, donde el doble de riesgo, que se nota que es un doble de riesgo, cae por detrás del auto y que uno no lo ve, y de golpe se levanta, y es el personaje principal. Y es como, me parece, lo atropella el gendarme, cae, no lo ves, y de golpe sale Santilli, que habla ahora de tránsito y todo lo demás, haciendo como, loco, para la moto. Así, una cosa así. Pueden usar eso como spot. En fin. Bueno, 17:31. Bienvenido otra vez el hincha de River por acá dando vueltas, haciendo de las suyas en la radio. Me parece bien. Está bien. Hay otro hincha de Racing que está cabizbajo por ahí, por haber perdido el clásico. Bueno, ¿qué va a hacer? Cosas de la vida. Ya son 1:30. Vamos a hacer un pequeño piso en donde entra Miguel Ángel Fuentes. Hablamos de lo que vamos a hacer la segunda mitad. Refrescar esta idea del telemarketinismo. Y esas cosas. Adelante, India. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que febrero de 1865 fue el único mes en la historia en que no hubo luna llena? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Armonías que vienen del sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Los rastros de este afán. 88.3 megahertz. Como busca el agua la sed. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías. La estela de tu perfume. Llenando todo el espacio. Perfume. Radio Sur. El eco de tu perfume. Una identidad hecha radio. Perfume. El eco de tu perfume. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Barich Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Barich Consultora. Mujeres que se juntan. ¿Encuentro de qué? ¿De la casa? ¿Dejan a los chicos? ¿Y las mujeres qué hacen? ¿Y los hombres? Solas. No fue, ¿de qué discuten? Chicos, acá hay gato encerrado. 29 años juntándose. Seguro que hablan de cualquier cosa. Hace 29 años que nos estamos juntando. Vení al Encuentro Nacional de Mujeres. Y después del encuentro me descubrí como feminista. Aprendí los derechos que tenía. La verdad es que no me animaba a ir. Y bueno, fui y una vez estando allá me di cuenta de todos los derechos que tengo y es una manera de encarar la vida de otra forma. Para mí fue increíble ver a tantas mujeres tan distintas, todas juntas y conviviendo tantos días. Ir al encuentro de la mujer fue impresionante. Volví siendo más mujer, queriendo ser mujer y romper con el sentido universal de un tipo de mujer y conocer múltiples historias que te forman como persona. Volví con la certeza de que queda mucho por hacer. Vení al Encuentro Nacional de Mujeres. El 11, 12 y 13 de octubre en Salta, Argentina. Informate ingresando a 29encuentronacionaldemujeres.com. El encuentro somos todas. El encuentro somos todas. El encuentro somos todas. Vení al Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Bueno, ya estamos sentados. Bienvenido, no, bueno, Miguel. Muchas gracias, buenas tardes a vos, a usted y a toda su audiencia. Siempre es grato tenerlo por acá cada tanto porque hoy... Siempre es gratis. Es día, sí, siempre sí, gratis, sí, sobre no, todo eso. Yo me voy de acá y digo, otra vez fue gratis. ¿Qué va a hacer? ¿Te sientes usado? ¿Eh? No, usado. No, me siento... No, bien, me siento contento. Viene con final feliz después. Sí, ojalá que sí. Esperemos que esta oportunidad sea como lo sea. Vamos a tocar, usted pida lo que quiera. Yo voy a pedir. Usted me pida lo que quiera, vamos a ver si es posible dárselo o no. Ojalá que sí. Bueno, había que... Una cosa que me hizo notar Miguel antes de la tanda es que sí, es verdad, el video es viejo, esto pasó hace unos días ya. Porque aparece ahora el video y se conoce ahora la historia, pero es verdad, ya pasó hace unos días, no 40 días. No, fue, yo digo para... Fue una de las, sí, de las manifestaciones que fue de las últimas manifestaciones. Muy bien, aclarado esto, para que nadie se sienta falto de verdad, tenemos que decir que, bueno, me llegaron algunos números en la radio, me hicieron acercar unos números en la radio. Sí. Bueno, estás mal, flaco. ¿Qué te pasa? Mal porque parece que no levantamos cabeza. Ya sabía que esto iba a venir el palo para el gallinero nuestro. Y entonces me dijo, mirá, la oficina que estás con la que estás manteniendo ahí, que estás laburando, si no hay más caja, te la vamos a levantar. Claro. Sí. Le dije, pará, entonces yo tengo gente ahí trabajando. Claro, por nosotros. ¿No? Tengo gente. De hecho, mirá lo que hicieron. Sí. Esto es terrible. Yo dije, bueno, voy a hacer un asado para el personal. ¡Ay, qué bien! La dirección de la radio es un asado en otro lado. El mismo sábado a la misma hora. Gratis. Ah. Yo y nosotros íbamos a ir a la romana. Nosotros no yo creo. Iba a ir a la romana porque yo soy... sí. Un empresario, todo. Teníamos que ponernos. A la romana. Que nos invitaban. Era una invitación, el que pone la parrilla invita, ¿viste? Sí. Pero era una invitación a la romana. Sí, sí, sí. Común. Sí. ¿Qué hace la dirección de la radio? Un... Ya me van llegando mensajes, te das cuenta. ¿No? ¿Asado? Hay un asado del otro lado al mismo tiempo. Para mí al mismo tiempo, una traición. Un contrasado. Un contrasado. El famoso contrasado. ¿Qué hace la gente? Un asado gratis contra un asado a la romana. Claro. ¿Y quién te va? Nadie. Está claro. Vos viste como la gente. Está claro. Sin embargo, a los leales, a las personas que se suman al asado a la romana. Que no tiene nada que ver con María. Van a tener un resarcimiento. Esto está claro. Sí, los que nos sumamos. Bueno. Volvamos al tema de la oficina. Sí. ¿Está todo dispuesto? Sí. Tenemos una sola oportunidad de conseguir al menos un canje en el día de hoy. Tenemos tiempo, que eso es otra cosa importante. Y fe. Y sobre todo fe. Yo voy a hacer vamos a poner un separador y vamos a instalar acá ya los lockers y los teléfonos y las impresoras, todo como corresponde, como hacemos. Sí, sí. Yo me voy ajustando el nudo de la corbata. Así que vayan llamando a sus alter egos. Sí. Porque acá en este momento, nada, de un momento al otro, sí, patrón, tenemos que empezar a hacer... Canje. ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo lo llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal 4 veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. Tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento, lamentablemente, no te puedo... La fuerza de la voz. Dos, tres minutitos, ¿me prometes? ¿Querés esperar y que te atienda? La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Y este es el último tornillo que yo voy a poner. Sí. ¿Costó? Sí. Un Perú. Uno. Pero costó. Al cambio es un montón de plata. Tuve que ir a mis 18 años como mochilero. No se ría. No. Tuve que ir hasta Machu Picchu. Sí. Llegué a Machu Picchu, sí. Me lo encontré a mi viejo y le dije, necesito plata para abrir un telemarketer. Sí. No sé de qué te está riendo, agárrate. Sí, no, bueno, porque está acomodado. Está nervioso. Está nervioso, se ve que se la ve. Está acomodado porque viene de parte del tío. Se la ve venir. Estoy emocionado. Mirá que yo al tío... Yo al tío lo quiero, pero cualquier momento lo subo a un camión de acá de la Sevillanita, que acá a la vuelta y que hay gente, me lo deja de vuelta en los momentos de tensión. Se pone nervioso. Que se pone nervioso, algunos lloran. Sí, en el velorio, el que se ríe en el velorio. El que se ríe en el velorio, que no es que no le importe el muerto, pero sino que... Ya está toda la oficina funcionando. Sí. Todo el mundo está en pleno, destinado a hacer sus tareas, sí, como corresponde. Ayer me encontré con un amigo que le pregunté, ¿cómo anda tu suegra de la salud que andaba medio mal? No, mi suegra murió hace 4 meses, exploté de la risa. Perdón, pero me hizo acordar, lo juro. Lo que hace está mal. Perdóneme. Quiero decirle que está mal. Bueno, fui, por eso le digo, a mí abrir esta oficina me costó un Perú. Sí, Y hoy quiero que nosotros realicemos lo que vinimos a realizar. Vamos a hacerlo. Sí, porque señor. Esto es Telemarketers desde Radio Sur. Totalmente. En vivo, potenciando la capacidad radiofónica de la integración barrial y sonora a través del éter. Yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza, porque realmente vengo con muchas expectativas, ya que me tuve receso del viernes pasado y no se dieron las cosas como para trabajar. Y yo, ahora que tengo esta posibilidad, no la voy a dejar pasar y voy a sacar adelante. No quiero más promesas. No. quiero resultados. Yo creo, créame que no va y a pasar. Y acá, cuando digo quiero resultados, son resultados. Sí. No de quiniela. Ni de fútbol. Ni de fútbol. No. Ni no. de vóley, si estoy viendo no, Telesur. Usted quiere no, la producción al extremo. Al extremo. La producción al extremo. Ya, la en este momento. Canje, así que ahora, canje. Así, marque. Con el aventón, marque, dígame el comercio. Sí. ¿A qué comercio va a llamar? Voy a llamar a Hartech. Usted escucha con atención. Sí, sí. Y aprenda, sí. Porque es un, se supone que es... 0072. Angélica, un café, por favor. Uno solo. Sí. ¿Van a tener café? Sí. Solo sí. Bien. Sí. Acomódese el headset, que yo no le pago para que esté así tirado no, en la silla no. Como si fuese una. No. Yo así, con la, como me explicaron, la derecha, pies, la espalda. A la altura de, la, de los hombros. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mi nombre es Juan, mi apellido es Prieto. Yo te estoy hablando de Radio Sur, FM 88.3, la radio de tu barrio. Vos tenés un local de computación que se llama Hartech, ¿correcto? Sí. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mirá, en este momento estoy con una persona. Justamente... Por el tema de la publicación, ya me llamaron la otra vez, creo. ¿De qué publicación? ¿De nombrarte el programa por la radio? Sí. ¿De que pongas un segundito el programa en la radio en tu, sí, en tu comercio? Sí, me mucho, en serio. O justo estoy en un aprieto ahora con una máquina, con una persona y... Lamento decirte que no me interesa por el momento. ¿No querés sintonizar la radio? ¿Pero qué es lo que vos no... ¿Vos sabés qué es lo que no te está interesando por el momento? Mirá, discúlpame, estoy sí. con una persona. Ajá. Gracias, sí, igualmente. ¿No querés sintonizar un segundito la radio? Abandónelo. Para no abandonarte. Abandónelo. Digo, como hizo mi madre conmigo. Sí, sí. Abandone el momento. No traiga acá su problema personal. No, está bien, está no bien. No traiga está su bien, problema personal. Está bien. Tache de la va lista la, el tema de la computación. Computación, ya sabemos. Yo quería que le ofrezca a usted. Yo soporte. Quisiera darle la oportunidad de darse la fama a un plomero. ¿Existe esta posibilidad de así? Pero lo que pasa es que una plomería no tiene no es un local, no va a haber gente. No, pero es un tipo que lo llaman para que vaya y te destape el caño. Y pero aquí te va, pero el tema va. Es que la necesitamos gente va, escuchar la radio. Y está escuchando la radio. La radio en un local. Ah, ahí, tenés razón. Ahí tiene marcado igual, tenés de todas maneras. Pero razón, quiero decirle no tiene sentido más. No, yo estoy haciendo. Dejen tenés de imprimir, razón. Me están gastando la tinta de la impresora. 200 pesos cada cartucho sale. Escriban, compañeros, escriban lo mismo. Aparte, no sé qué están facturando si no hay... No hay nada que facturar aquí. No hay nada. Lo único que... Mire, esos son los telegramas de despido. Sí, ya están todos. Saliendo. Lo ya que están saliendo están son los telegramas de despido. Por incapaces. Échelos. Hay uno. Échelos. La última frase dice... Que tiene tu nombre. No digas eso, botonazo, acomodado. Marca. Entregale, por favor, la base de datos... los azules ya están realizados. Ajá. Dale la. Que tenga salud y estética. Pero porque este. Dale una oportunidad más. Dame la base. Bueno. Sí, acá. Dale una oportunidad. Una oportunidad más. Sí. Al 4941. ¿Cómo se llama? Oh, este. Mirá vos. Este Angélica. Es piedra. Este es piedra. Angélica. Juan Prieto es, ¿eh? Sí. No, botón. Botón. Por acomodado. Concéntrese. Vas a ver al desastre que hago acá. Concéntrese. Sí. Salud y estética. Nos cierran el teléfono. Hola. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Prieto, yo te estoy hablando de FM 88.3, la Radio Sur, la radio acá del barrio, ¿la conoces? No. Ah, bueno, ahora te la muestro. Mira, vos tenés ahí una radio a mano que puedas sintonizar para que nos puedas escuchar en vivo, y nosotros, te comento, vos sos la dueña del comercio, estamos hablando de un comercio de salud y estética, ¿sí? Sí. Ah, bien. Nosotros lo que estamos haciendo rápidamente. Nosotros te sacamos al aire el negocio, te lo nombramos toda la semana que viene, le damos difusión, lo vamos a conocer en el barrio. Esto es una suerte de canje. ¿Sabes por qué te lo cambio? No. Bueno, ahí te cuento. ¿Cómo es tu nombre? Silvana. El mío es Juan, ya te lo dije. Sí. Bueno, ¿todo bien? Bien. Bueno. Silvana, lo que necesito es que sintonices un segundito la radio para que veas que todo esto que está sucediendo está pasando en vivo por la radio. Y nosotros vamos a nombrar el comercio toda la semana que viene, en vivo y en directo, recomendando las prestaciones que tienen, recomendando que hacen podología con belleza de pie, manicura, auriculoterapia. Caramba, vamos a hablar un poquito de la auriculoterapia, que me gustaría saber qué es, Silvana. La reflexología, bueno, vos después nos vas a contar, porque aparte seguramente tienen más cosas que no entran en un panfleto de barrio. Te voy a pedir, agarrá la radio, ¿la tenés ahí a mano? No. Bueno, no importa, Silvana, ¿tenés la internet a mano? Sí. Dale, mete 88.3 FM Radio Sur. Si sale por los parlantes donde estás vos, Yo te nombro toda la semana que viene acá en la radio. Y vas a ver, ¿sabes qué? Hordas de mujeres bombacha van a... Al sí, ojalá, ah, ojalá. Vas a ver ahora, Silvano. Ojalá, ojalá no. Vas a ver. Poné la página www.radiosur.org de organización. .ar. Vamos de vuelta, www.radiosurtodojunto.org.ar. Ah, sí, ya la encontré. Dale, bien, Silvana. Te voy a decir una cosa que ya veo, vislumbro. Sos muy simpática. No, me agarraste de sorpresa. Te, no, pero te agarré con buena onda. Te agarré una porque no fue una sorpresa que te pusiste ortiva. Una sorpresa buena onda. ¿Tenés novio? No. No, yo tampoco. ¿Qué edad tenés? 37. Ah, yo también. Ah, mira vos. ¿Qué es el, bueno, ¿cómo es? Bueno, vamos a hablar del negocio. ¿Cómo llega a los 37 en banda? Y no, bueno, historias así que han quedado ahí. Historias que se han truncado. ¿Tu relación más larga cuánto tiempo duró? 3 años. 3 años. Y ya está. ¿Se terminó hace cuánto? Y un poco más de un año. ¿Y qué onda? ¿Le ves el muro de Facebook cada tanto? No, lo tengo bloqueado. Bien, pero lo podés ver igual. O lo tenés bloqueado, no podés ver nada. No, si lo tenés bloqueado no podés ver. No, no, listo, pero igual. Se terminó, fue. Ya fue. ¿Sabés algo de él, no? Nada. ¿Vos qué onda? ¿Están transitando algún nuevo amor? No, tranqui, tranqui. Estás tranqui. Bueno, me alegro mucho. Silvana, ¿ya estoy en el aire? ¿Ya me estás escuchando ahí? ¿En la radio? No sé cómo ponerlo. ¿Cómo poner? ¿Cómo hace para ponerlo? Ah, no, acá está, no, acá lo vi, ya lo vi. Ahí está. ¿Lo tenés? Tiene que salir por los parlantes. El otro, este es el punto uno. El punto dos es que la semana que viene tiene que sonar la radio de punta a punta en el negocio y vos nos vas a escuchar diciendo que... ¿Sos la dueña, Silvana, de este local? Sí, en realidad es no es un local. Es por ahora en mi casa hasta que, bueno, porque hace un año que lo abrimos. ¿Qué? ¿Por qué en plural? ¿Cómo? ¿Por qué en plural? ¿Lo abrimos con quién? Con mi mamá, las dos. ¿Y cómo, qué es lo que hacen ustedes ahí? Contanos un poquito. Y bueno, dedicamos a la parte de... Lo que me gusta más a mí es la parte de salud y bueno, y es algo de estética también. Sí. Por ejemplo, me preguntabas de la auriculoterapia. Es una terapia alternativa que ayuda, por ejemplo, bueno, es más conocida como una terapia porque ayuda a bajar de peso, pero también ayuda para otras cosas. Ok, ahora vos por la web nos vas a escuchar en diferido, te va a llegar un poquito más tarde, qué sé yo, unos 10 segundos, un minuto, más tarde todo lo que nos vamos escuchando. Bueno, ustedes hacen, sí, hacen cremas, masajes, bueno, me parece que está buenísimo, podología, bellezas de pies, manicura. Bueno, nos tenés, no, ¿ya nos sintonizaste? ¿Estás ahí? ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. ¿Me contás qué es la auriculoterapia? Lo que te dije recién. Ah. Es una terapia... Ah, pero no te dije cómo es. ¿Cómo es? Se ponen unas semillitas en la oreja que estimulan ciertos puntos. Ah, sí. Eso como lo los chinos. Esa lo sabría explicar mejor. Es como los chinos que te las pegan con una cinta y te quedan las semillas ahí en la oreja. Sí, una cosa así, pero es bastante discreto, es una esfera de metal. Sirve para adelgazar. También, pero sirve para otras cosas también. ¿Para qué? Por ejemplo, para aliviar dolores. Ah, qué lindo. Para el estrés. Ah, ¿cervicales? Ayuda. Ayuda. O sea, es una terapia que ayuda. Ayuda también, pero hay que hacer otras cosas. Claro, claro, claro. Tener que cuidarte con alguno, ponerte calor en el cuello y todo eso. Bueno, buenísimo. No hay comercio en la calle, pero está buenísimo que vos nos escuches. Te vamos a nombrar toda la semana que viene. ¿Ya me repetís? ¿Me estás escuchando por la computadora? Sí, te escucho. ¿Viste lo que es el viejo? Digo por la computadora, no por la web. Bueno. Está bárbaro. ¿Quién es yo? Gracias. Vos seguramente también, porque haces salud y estética. Te mando... Sí. No, participe. Escúchame. Sí. Atiéndame. Es mi jefe. Este es mi jefe, Silván. A ver. El tema del Facebook. Sí. ¿Hay posibilidad de ingresar? Sí. Para resolver todo la cuestión Facebook. O sea, mirar, Silvana, alguna página para que la gente vaya. Silvana, se ¿hay alguna página de entonces Facebook toda para la semana que la gente vaya, se meta? Porque tenemos que ver toda la semana cómo sigue funcionando esto. Porque yo voy a comisión, ¿viste? Ah, bueno. Escúchame, está bien. ¿Hay alguna página que la gente vaya y se meta de Facebook? Sí, tenemos un perfil. Dámelo. Se llama Salud Estética Parque Patricios. Salud Estética Parque Patricios. Sí. Y después hay una página que se llama Salud y Estética Parque Patricios. Y hay una página que se llama Salud y Estética Parque Patricios. Sí, en las dos están las mismas publicaciones, nada más que algunas personas prefieren el perfil y otras la página. Pregunte si la de la foto es ella. ¿La de la foto es usted, Silvana? No, lamentablemente no. No, mostrame la de la foto. ¿Cómo? Linda mariposa, ¿eh? Bellísima, bellísima. Pero igual, no sé, porque a lo mejor no tiene la onda que tenés vos y a nosotros nos gustás vos. Ah, bueno. Bueno, Silvana, entonces, bueno, básicamente... Nosotros te vamos a, como te prometimos, a nombrarte toda la semana que viene y vos sintonizás la radio en el local y recomendáselo a las masajeadas. Bueno, dale. Pará. De 17 a 18, este programa, de lunes a viernes, que se llama Todos los días un poco. Sí. Efectivamente. Será una, la próxima semana, Todos los días un poco de salud y estética en Parque Patricios. Muy bien. Buenísimo, el intendente de la radio. Vamos a dedicar un aplauso entonces. Silvana, es un honor para esta radio que estés comunicada. ¿Vos viste lo que es la voz de este hombre? Muy linda, las dos, una voz muy linda tienen. Ah, muchas gracias. Interesante, ¿eh? Dos. El señor... Pará. Yo también tengo 37 años. ¿Te diste cuenta? Ey, arrancaste conmigo, ¿qué haces? Ni mi vieja me traicionó tan rápido. Arrancaste conmigo, dijiste qué linda voz las dos que aparecieron. Dale, listo, Silvana. ¿Nosotros entonces la de la foto? Abriste el camino vos, ¿eh? Entramos nosotros con traje. No lo tendría que haber presentado nunca a ustedes. Mira. Eso del traje y la corbata no te lo creo. Bueno, yo estoy vestido. El señor puso el agua y nosotros beberemos... Sí, el mate. Beberemos el mate. Me soplaron la mina al toque, no lo puedo creer. Qué desastre. No, pero 37 años, buscate una más joven. ¿Más joven qué? ¿De 37? Claro. Sí, dale, porque llueven. Bueno, tenés razón, qué tarado yo. Me voy a buscar una que tenga 29 y está buenísima. Claro, más sí. Que tenés auto, ¿sabés qué? Sí, no sé por qué si tengo auto. Digo. Tiene auto y moto, ¿eh? Sí. Ah, listo, listo. Ya cuando salgas de la radio vas a tener una fila en la puerta. Y tengo... sí. Gracias, bienvenida a la fila. Escuchame, pero. No, igual sí, igual no. Tener auto y moto te genera mucho problema de ACV y esas cosas. ¿Estrés? Sí, estrés. Ah, ¿estás estresado? Sí, estoy muy estresado. No, es re estresante. Te juro, cuando te podrís en guita, te empezás a preocupar. Bueno, me parece bien. Es porque paga bien el telemarketing. Sí, el telemarketing. Sí. Nosotros no. Hasta que no me pueda aclarar, tal cual. No voy a poder cambiar el modelo. Bueno, Silvana, te mando un beso grande. Sintonizá la radio. Sí. ¿Cómo no? La radio del barrio. Viernes, sí. Y después seguís sintonizándola. Y no le aflojes a la auriculoterapia. Bueno, dale. No le aflojes a eso, que es como decir auri por colectora. Sí. Ah, Silvana, te mandamos un beso enorme. Bueno, un beso para ustedes. Muchas gracias. A vos, dale. Adiós. Quédate con la radio. Bien, muy bien. Bien. Juan Prieto, vendimos, muy bien. ¿Cómo se llamaba la señora? Angélica. Angélica, suspendémelo, Prieto. Tres cafés. Suspendido, si vendido. Tres cafés. No, estábamos haciendo telegrama. Tuviste suerte. Estábamos haciendo telegrama. Era una broma. Pero qué boludo. Era todo un chacarrillo. Menos mal, con esto tiramos. Hijo del rigor, flaco. Hay que llamar a uno que tenga comercio. Con esto tiramos dos llamaditas más tiramos. ¿Tiramos con esto? Sí, con esto tiramos, porque pagamos por lo menos la cuenta de agua. Del asado. Sí. Y toda la carne que compró el señor y que no fue nadie. No, el asado está cubierto con esto. Sí, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Listo. Ningún problema. Bueno. Quiero aclarar como intendente todo de la radio chorísimo. Que nosotros no tuvimos nada que ver con ese contrasado que usted tuvo. Me parece bien que lo aclare. Es otro movimiento que se está gestando dentro de la radio que, bueno... Polémico. Disidentes. Disidentes. Sí, disidentes. Sí, son de la OPO. Ya se van a conocer el rigor. Van a conocer el rigor. Guarda que a usted le cortaron el aire. Sí. Guarda. A mí esto me costó un Perú. Sí. Yo ya lo dije. Pero ya lo puede ir a devolver. Uno. Voy a devolver el Perú. De a poco a su padre. Mi padre me debe. Me hizo nacer, me debe. Sí. Inmediatamente, al momento de nacer, todo lo que es de él es mío. Mi padre. Sí, ahora me debe. Sí. ¿Me entiendes? Eso es así como lo veo yo. Sí. Porque así es como hay que verlo. No hay otra manera de verlo. No, seguro. Si usted tiene otra manera de ver. No, yo quiero trabajar y producir y poder acá, ayudar. ¿Se escucha? ¿Está imprimiendo? ¿Qué se está imprimiendo? Los telegramas de despido. El contratelegrama porque hoy hubo canje. Y quiero felicitar. Todos los empleados en el día de hoy. Hoy nos llevamos un peso. Les agradezco mucho. Ya estamos en 17:59 minutos. Y nos vamos. Sí. Nos vamos hasta la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Gracias, primo. ¿Usted está trabajando? Yo quería saludar. Ahora va a seguir llamando. Hasta las 12 de la noche tenemos... Deme el teléfono. ¿Está bien? Hasta el lunes que viene. Radio Sur, 88.3 MHz.